una vez le dije no, no, no, aunque me obliguen no me casaré. Hoy soy yo quien dice sí, sí, sí, porque contigo me siento feliz. Yo sé, muy feliz, al estar juntito a ti. Te daré, me darás amor y felicidad. ¡Esa! ¡Fuerza! ¡Opa! ¿Vamos a bailarle, Norcito? ¡Suelta! Moviendo las caderitas. ¡Así, así! No, no, no, aunque me obliguen no me casaré. Hoy soy yo quien dice sí, sí, sí, porque contigo me siento feliz. Yo seré muy feliz al estar juntito a ti. Te daré, me darás amor y felicidad. ¡Vuelta! ¡Así me está gustando, compadre! ¡Fuerza! Este chiquita y hacemos un barrilete. Apenito sopla el viento, lo podremos remontar. ¿Qué te parece, chiquita? Si hacemos un barrilete. Si a vos te gusta la idea, ya podemos comenzar. Cómprame hilo, prepara engrudo, que de la caña y del papel me encargo yo. No te demores, tráelo pronto, luego el armado, pero la cola pone la voz. ¡Fuerza! Mi compadre, sí, así, suelta, eso. Me parece que es desquite de una bronca o regalo de tu suegra que te quiere hacer el mal. ¿Qué pasaste, corocito? Esa pincha no es normal. ¿Qué camisa, corocito? No me canso de mirar. ¡Eso! Así, así. Me parece que el desquite de una bronca o regalo de tu suegra que te quiere hacer el mal. Te pasaste, corocito, esa pincha no es normal. Qué camisa, corocito, no me canso de mirar. Otro poquito, eso. Bailale mi morena. Baila, baila mi morena, muévete de aquí para allá, al compás del paseíto, yo te quiero ver bailar. Baila, baila mi morena, baila, baila sin cesar, al compás de este paseo, sentirás felicidad. Ay, mi morenita, cómo me gusta verte bailar. Ay, mi morenita, cómo me gusta verte bailar esa. Vamos a bailar, mi amorcito, así, así, corrido. Dale negra, mueve la cinturita, Dale, negra, que esto te hará gozar. Baila, baila, siguiendo siempre el ritmo. Baila, baila, no pierdas el compás. ¡Eso! ¡Báilale, mi negra, báilale! ¡Así, así! Me gusta. buscan todas las chicas, rubias o morenas, y solo les pido a ellas que quieran bailar. Me gustan todas las chicas, hay todas toditas, y solo pretendo de ellas que sepan bailar. ¡Eso! ¡Vamos a bailar la cosita! Moviendo las caderitas. Por ser amigos, vení, vení por favor, que esta copa llenita la vaciaremos los dos. No, no, no, no, no, no, no, te puedo decir que no. No, no, no, no, no, no, no, te puedo decir que no, eso. Y no te puedo decir que no. ¡Qué rica la pachanguita, cosita! ¡Eso! ¡Báilale, báilale! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! Otro poquito, eso. Fuerza. Ay, ay, ay. Ven y tómate una vuelta. Ven y te quiero invitar. Ven y tómate una copa. Si la quiero yo pagar, te invito por ser amigos. Vení, vení, por favor. Y esta copa llenita la vaciaremos los dos. No, no, no, no, no, no, no, te puedo decir que no. No, no, no, no, no, no, no, te puedo decir que no, eso. Así, así.